Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Liam Gallagher quiere una reunión con Oasis. Encanto, la película podría ser el comienzo de una franquicia. Director de biopic de Marilyn Monroe advierte a los fanáticos sobre su polémica película. Super Bowl 2022, ¿cuánto ganan los artistas del show del medio tiempo? ¿Quién es Mary J. Blige, la única mujer en el medio tiempo del Super Bowl? Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.